darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 19 con 22 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, Norte de Córdoba, Sur de La Rioja, en la sintonía 106.3 y en el planeta y sus alrededores nos reciben en la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica y atención telefónica en las líneas 482-452-482-811, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrioz. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vuelo de Cielos Profundos. Estamos en vivo, es la hora 19:23 minutitos. Retomamos la vieja costumbre de estar haciendo el programa en vivo. Ya tenemos 18 años sobre las espaldas de este Cielos Profundos, ¿no? Bueno, lo saluda Fernando Dice, el viajero galáctico. Hoy vamos a ir completando parte del material que estuvimos teniendo para ustedes en todo este tiempo. Estamos para poner podemos poner ahí el audio, ¿no? No hay inconveniente. Bueno, así les comento. Vamos a escuchar ahora una nota, lo que llamamos una charla de café, que registráramos con Ricardo González hace algunas semanas atrás, cuando estuvo aquí en Capilla del Monte, en motivo de su viaje con un grupo de gente allí a Talampaya. Recuerdan que dio una charla aquí en Capilla del Monte. Al volver de Talampaya nos juntamos y registramos alrededor de 30 minutitos de una charla de café sobre, bueno, cómo habían sido las cosas en Talampaya y algunas otras cuestiones más que creo interesantes que ustedes puedan escuchar en el día de hoy, ¿sí? Les quiero comentar que el jueves que viene va a estar en vivo Ricardo González aquí en el programa. Así que vamos a estar charlando con él sobre toda también su experiencia en Estados Unidos, en el congreso al que fue invitado allí en Estados Unidos, donde fue el único latinoamericano invitado, y donde charlaron y se encontraron con muchos investigadores de la temática OVNI. Así que nos va a poner al día Ricardo sobre todo lo que vivió allí en Estados Unidos y las investigaciones que estuvieron en este congreso, ¿no? Recuerden que hoy vamos hasta la hora 20:30, a partir de ese momento entramos en el primer superclásico por Copa Sudamericana, Boca-River, y que al término del programa, y le agradezco muchísimo la gentileza, el gesto a mi amigo Dante Franch, vamos a emitir la hora habitual de Encuentro Cósmico al término del partido. Así que la gente que lo sigue a Dante va a tener su programa Encuentro Cósmico hoy a partir de que termine el partido, que serán 10:10, 10:15 aproximadamente, pónganle, ¿no? Si todo va bien y el partido empieza a 20:45, el horario más o menos para el programa sería aproximadamente ese, 10:15, por ahí un cachito antes, ¿eh? Así que estén atentos porque el programa va a estar igual, lo mismo va a acontecer el jueves que viene. Vamos a estar con Ricardo y después nos vamos a quedar para hacer la transmisión de el partido ya de vuelta, y luego va a estar el programa de Dante, a quien vuelvo a agradecerle públicamente este gran gesto que ha tenido para dejarnos llevarles a todos ustedes esta transmisión que desde hace tantos años hacemos de River Boca. Así que vamos a ver qué es lo que nos dispara el destino en el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esto de Ricardo González, escúchenlo con atención. Le vamos a pegar derechito porque son 26, 27 minutos nomás de esta charla de café con Ricardo, donde se habla de lo vivido en Talampaya, y también algunas apreciaciones sobre estos temas de que hay respecto de Antarel y todas estas cosas que están surgiendo desde el año pasado, ¿no? Y ya en otro programa, vamos a ver si el lunes hacemos, porque el lunes es feriado, no sé si por ahí vamos a hacer o no. Es un feriado medio raro el del lunes, porque pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con el día lunes. Y si no, bueno, hacemos el programa el jueves ya con Ricardo aquí, directamente, ¿sí? Así que, sin más, que decirles, la charla de café con Ricardo González. Entonces, estábamos allí en el Duende Azul hace unas semanitas atrás, y esto era lo que nos contaba Ricardo. Bueno, muy bien, estamos aquí en el Duende Azul, recibidos por José y familia, muy atentamente, para esta charla de café con Ricardo González, después de su experiencia, ¿no?, con su grupo en Talampaya en estos días. Así que, Ricardo, te agradezco este ratito que tenemos para charlar, así como hacemos nosotros informalmente. Que nos cuentes, porque sabemos que incluso recibiste un mensaje de Antarel allí, que hubo una experiencia de avistamiento interesante en Talampaya, y después vamos a hablar de algunas otras cuestiones que tienen que ver con el tema de tu última charla aquí en Capilla del Monte hace unos días atrás, si te parece. Claro que sí, Fernando, gracias por la oportunidad de compartir, y con la magia de la tecnología, pues grabar esta charla aquí en el Duende Azul, ¿no? Que amablemente nos han dado un espacio para poder conversar tranquilos. Acabo de volver de Talampaya hace cuestión de horas. Llevé un grupo para practicar meditación en ese paisaje tan especial como es la Reserva Natural de Talampaya, que es un patrimonio cultural de la humanidad. Desde hace más de una década que llevo grupos y nos reunimos allí, pues, para vivir experiencias de contacto y también para trabajar con nosotros mismos. En una época en que Talampaya no era tan conocida en la perspectiva que hoy se maneja del contacto. De hecho, mi libro Talampaya, la otra historia de Eres, es probablemente el único dedicado completamente al misterio que involucra ese enclave de contacto que hemos venido explorando. Así que un grupo de 60 personas de varios países, primero pasamos por aquí, Capilla del Monte, hicimos algunas prácticas de concentración, meditación en Ongamira, que nos encanta ese lugar, y luego ya acudimos a Talampaya. Son seminarios de meditación. No se trataba de un avistamiento programado como los que he hecho en otros campamentos o cuando he invitado periodistas, claro, o investigadores, como recientemente lo hice con Paola Harris en los Estados Unidos, en Mount Shasta. Sin embargo, durante la jornada de meditación allí en Talampaya, recibí un mensaje donde estos seres nos pidieron estar atentos el 12 de octubre entre las 20 y 21 horas, sí, que se iban a mostrar y que todo el grupo los podía ver a través de avistamientos y que recibiríamos un mensaje. Y de hecho así se lo comuniqué a todo el grupo y a la hora exacta aparecieron objetos luminosos que hacían como unos trazos sinuosos en un cielo nocturno muy, muy, muy estrellado, muy bello, algunos volando en formación y teníamos un láser de esos que se emplean para observación astronómica, para señalar estrellas, planetas, y con ese láser se le apuntó a los objetos y cada vez que se les hacía el destello del láser, los objetos respondían arriba, ¿no? Había gente pues emocionada, algunos se pusieron a llorar del entusiasmo. En esta ocasión no videograbamos ni fotografiamos nada, porque estuvimos más pendientes de los mensajes y todo. Yo estaba pendiente de la comunicación que podía recibir, y que de hecho recibí, de este ser extraterrestre que dice llamarse Antarel, de aspecto nórdico, un ser de carne y hueso sólido que está en contacto con nosotros de hace muchos años en el Perú y que también ha contactado a otras personas en el mundo. Así que no estaba pendiente de cámaras ni equipos técnicos, sino del mensaje. Y el grupo también, mira que éramos 60 personas y todos tenían sus cámaras y todo, pero fue tan mágico, tan hipnotizante lo que pasó, que solo nos concentramos en vivir la experiencia. Así que hemos regresado, Fernando, muy contentos de haber vivido un nuevo contacto verificable con varios testigos. Muchos de ellos están hospedados aquí, luego los puedes entrevistar, les puedes preguntar cómo lo vivieron, si da tiempo en esta charla, sino en otra ocasión, pero fue realmente importante. Bien, decías de Antarel, un ser de carne y hueso, ¿no? Estamos teniendo en estos por estos tiempos aquí en Capilla del Monte la presencia de un personaje que se viste así muy muy cósmicamente, ¿no? Y que está llevando gente a algunos lugares y guiando algunas meditaciones, diciendo que habla de la energía de Antarel como si fuera una energía crística, ¿no? La energía de los maestros ascendidos, una cuestión así. Yo ya te escuché en varias oportunidades describir a este ser Antarel. De hecho, bueno, Sol también tuvo la posibilidad de. Claro, en Monte Shasta tuvo un contacto ahora, grupal. En un contacto 7 grupal personas de verlo, lo vieron. ¿No? O sea que no parece ser lo que esta otra persona está difundiendo de una energía y una cuestión así, ¿no? Y me gustaría que habláramos un poco de esto porque por ahí se confunden en esta época, ¿no? En que esto parece toda una ensalada cósmica, esto, ¿no? Donde, bueno, pasábamos de un Astar Sheran comandante de naves a maestro ascendido y pasamos de este Antarel que vos conocés desde hace tantos años porque es casi creo que tu primer contacto. Es uno de los primeros contactos que tuve con Antarel. Hace 20 años ya. Es un ser de carne y hueso que forma parte de otra humanidad, pero es un ser, ¿no? Y ahora se lo trata de vincular como que es una energía en particular. Entonces me gustaría que charláramos un poco sobre esto para que la gente no se llame engaño, ¿no? con este tipo de cuestiones, ¿no? Y ya lo he explicado antes cuando me lo han preguntado. Si bien es cierto, la gente que me conoce sabe que soy una persona de paz, soy una persona que trata de no emitir juicios, de no atacar otras alternativas de conocimiento, pero en este caso estamos ante un tema completamente diferente, porque debo ser coherente o responsable y hablar con la verdad. Me parece que es un verdadero delirio que una persona se presente con el nombre de un ser del cosmos. Primero porque Antarel, y el propio Antarel lo ha dicho en comunicaciones y en mensajes, no es ninguna energía cósmica, no es ningún ángel, ningún Elohim y ese tipo de cosas que han surgido. Es un ser extraterrestre, sólido, carne y hueso, que procede de un planeta llamado Apu, que se encuentra ubicado en la constelación del Centauro, exactamente en la estrella Alfa B, a unos 4 años luz de distancia de la Tierra. No solo yo, sino que muchos testigos de contacto han podido ver a este ser que siempre nos ha dicho, él como las otras criaturas no humanas que han contactado con nosotros, que no tenemos que utilizar sus nombres. Porque a veces hay gente que me dice, pero ¿qué hay de malo que alguien utilice simbólicamente el nombre de algo que hay en el universo o de un ser, en este caso Antarel, que existe? Es realmente peligroso por la confusión que puede generar. Me parece que es un disparate justificar una acción como esta que deriva en comportamientos sectarios, ¿no? O sea, Antarel, reitero, es un ser extraterrestre que está en contacto con mucha gente en el mundo. Hay evidencias de estos contactos y testimonios de hace más de 20, 30 años. No solo conmigo se ha contactado ese ser. Y que aparezca luego un individuo con no sé qué propósitos, pues vestido de blanco y presentándose con ese nombre, es muy muy lamentable. De que se hable de amor, de comunicación, de ser a ser y ese tipo de cosas, pues todo lo que quieran, pero que no se utilice el nombre de un ser que ya existe. Que se ponga películas, palotes y lo que quiera, pero que no confunda a la gente. Más aún cuando de pronto se hacen hasta rituales, no, con un supuesto bastón de mando que ni siquiera es el genuino, que es una réplica que nuestro amigo Carlos Luzanzov hizo en Pueblo Encanto y que luego se presente ese como un bastón especial, es también mentirle a la gente. Pero por más de que yo lo explique, hay gente que, y lo digo con mucho respeto, por sus carencias emocionales, su buena fe, o muy vulnerable, o no sé, cree ese tipo de cosas. Considero que estamos en una época, como dicen los propios seres que nos contactan, en que no tenemos que seguir a nadie. Lo importante es el mensaje y no el mensajero. Cuando comprendamos esto, dicen ellos, en los mensajes que hemos recibido, dejaremos de seguir a las personas. Así que desde ya aclaro que mi experiencia de contacto no tiene nada que ver con este caso lamentable que está generando confusión en Capilla del Monte. No claro. Tiene nada que ver con Ricardo González. Y el Antaré con el que vos contactás desde hace tantos años no es un Elohim. No es un disparate, es un verdadero disparate, es un delirio. Lamento mucho esta confusión, más que todo por la gente, ¿no? Sí. Pero bueno. Como siempre, el tiempo pone las cosas en su sitio. Bien. La experiencia del Monte Yasta fue bastante importante y contundente, ¿no? Incluso porque, bueno, Antalel se presentó ante un grupo de personas que fueron con vos. La convocó esta periodista Paola Harris también, ¿no? Que tuvo la posibilidad de acceder después de tantos años de investigaciones y de búsqueda, sí, ¿no? Verdad. Realmente es fantástica la experiencia que ella tuvo, ¿no? Y hablando de la experiencia que ella tuvo, de la que tuvo Michael Sala y de la que están teniendo otros periodistas, y que por ahí esperamos tener algunos otros periodistas en algún momento con vos, tal vez la oportunidad esté cercana ahora en enero, no lo sabemos, porque estas cosas, como vos decís, acaso se dan porque se tienen que dar en un momento determinado y porque por ahí el grupo, de hecho vos fuiste con casi 200 personas al Monte Yasta y solamente 7 personas tuvieron la posibilidad de acceder, ¿no? Al contacto con Antarel. Claro. ¿Hubo algún criterio para esto? ¿Fue una cosa que surgió así en el momento? ¿Por qué de las 165 no pudieron ver Antarel, sino que fue ese grupo de 7 personas? De hecho, vos te quedaste también. Yo me quedé fuera, sí. Yo apoyé a las personas que vivieron la experiencia. Bueno, como lo dije en la conferencia en Capilla, Antarel, el ser extraterrestre que ya he mencionado, me pidió, volviendo de la expedición a Siberia, en Rusia, a las montañas del Altai, esa zona tan especial que tanto amaba el pintor ruso Nicolás Roerich, allí me dijo mentalmente que invitase a Paola Harris a un avistamiento programado, que ellos iban a mostrar, que iban a estar en Mount Shasta, donde ya tenía agendada una actividad, mi seminario anual de meditación allí en California, en Monte Shasta. Y finalmente, pues, invité a Paola Harris y aceptó esta invitación, vino con nosotros y habíamos recibido luego mensajes, no solo yo, sino buena parte del grupo que participó de esta expedición al Altai, recibieron mensajes que hablaban de la posibilidad de una puerta sendra, de una puerta dimensional, una concentración de energía. Sí. Entre ellos Raimundo Collazo, que vive en los Estados Unidos, Alejandro Sabo, de Chile, médico cardiólogo, que estuvo con nosotros también aquí en Talampaya. Raimundo es un especialista en computación que vive en Atlanta, en los Estados Unidos. Sí. También Fernando López, un empresario de México. Corina Musi, antropóloga italiana. Los menciono porque ellos, que recibieron también parte de esta información, no solo yo, de la posibilidad del contacto, también fueron testigos de lo que ocurrió. Porque ellos, con mi pareja, con Sol, con Carlos Quintanilla, de El Salvador, que vive en Los Ángeles, en California, se encontraron cara a cara con Antarel cuando estábamos buscando una energía que nos habían indicado era el portal que iba a cruzar más tarde Paola Harris. Ajá. Todo esto ocurrió después de los avistamientos de esa noche del 20 de septiembre, alrededor de las 20-30 horas en que se produjeron los avistamientos, que fueron registrados con una cámara de Night Vision y que Fabiola Páez de la MUFON, que es una organización muy conocida del fenómeno OVNI, una ingeniera de investigación. investigación. Exactamente, ¿sí? Ya reportó el caso, ya estuvo presente en el avistamiento también. El día de hoy me ha escrito Michael Sala, uno de los padres de la exopolítica, diciéndome que en el Exopolitics Journal van a publicar el reporte en inglés del contacto físico que tuvieron estas personas y también cómo más tarde Paola Harris ingresa en esta energía. Sobre el tema de que un grupo pequeño viva una experiencia directa y las 165 personas que habían allí no participen, fue una decisión en comunicación de los guías, claro, de estos seres, que nos habían indicado en visiones más o menos qué personas podían participar. Ya habíamos conversado en medio del grupo las personas que sentíamos, y esto fue precisado ya con detalle gracias al propio Alejandro Sabo, que recibe un dibujo donde se ponían los nombres de las personas que cruzaban la puerta dimensional. Entonces, Carlos Quintanilla de Los Ángeles, Alejandro y yo no participamos del contacto, sino que apoyamos a las personas que ingresaron, encabezadas por Paola Harris, dentro de esta energía. Antarel te dejó afuera. Sí, yo, también yo sé que esto ocurrió porque yo he tenido experiencias muy fuertes en estos últimos años y he sido como desbordado por esas experiencias, y ellos me dijeron que durante un tiempo no les volvería a ver físicamente, en el sentido no de esta experiencia, porque yo también lo vi físicamente Antarel, pero una cosa es verlo a 8 o 10 metros de distancia, que se le veía claramente con su enterizo pegado al cuerpo, de un color azul oscuro, con las manos descubiertas, el rostro descubierto, se veía perfectamente su cabello rubio cano, tirando más cano que otra cosa. Una cosa es eso, y otra ya estar a un metro de distancia, interactuar con él, hablar con él, o subir dentro de sus naves, como ya me ha ocurrido antes. Entonces, en esta experiencia, si bien es cierto, fue física, fue concreta y éramos un grupo, digamos, de testigos, ¿no? Un grupo de 7 personas, ese contacto ya más cercano, más intenso, más prolongado, está predestinado tal vez para más adelante. En este momento estoy tratando de reflexionar y de comprender y de asimilar las experiencias intensas que me han ocurrido estos últimos años, que parece que fuera fácil. Parece que fuera sencillo, pero tú llevas toda esa memoria y esos recuerdos de lo que significó ese contacto. Lo de Paola Harris ha sido increíble porque estamos hablando de una periodista investigadora del fenómeno OVNI que viene pesquisando el tema desde el año 79. Empezó con Joseph Allen Hynek, el padre de la ufología, astrofísico de Chicago. Hasta la muerte de Hynek, ella trabajó con él y luego se dedicó a entrevistar a lo que se denomina testigos de alta fiabilidad, ¿no? Sí. Como pilotos militares, científicos. Trabajó también con John Mack, famoso psiquiatra de Harvard, que murió también en condiciones polémicas luego de un congreso OVNI en Inglaterra, si mal no recuerdo. A Monseñor Corrado Balducci, al ex ministro de Defensa del Canadá, como Paul Heller. Fue confidente Philip Corso, el autor de The Day After Roswell, que habla sobre el incidente de Nuevo México de ese año 47, entre tantas cosas más. Entonces, tener a Paola Harris, como también nos ocurrió antes con otros periodistas, entre ellos, no un periodista, sino exactamente un importante investigador como Michael Sala, doctor en ciencias políticas, que fue asesor del gabinete del presidente Reagan en Estados Unidos, y hoy padre también de la exopolítica, que es el contacto de nuestra humanidad con los extraterrestres en el futuro, tal vez. Pues contar con todos estos testigos en contactos programados nos ha dado mucha credibilidad, porque los contactos fueron a la hora exacta, en el lugar correcto, dentro de las limitaciones de aproximación que tienen estos seres, se pudo videograbar que estuvieron en la zona, en Monte Shasta, como también lo hemos hecho en otras partes del mundo. Por ello yo trato de decirle a la gente, cuando se habla del contacto, que tengan mucho cuidado cuando también se comentan cosas a la ligera sin ningún tipo de evidencia, ¿no? Claro. Porque si bien es cierto, lo más importante está en nuestro ser interior, nuestro contacto personal, en lo que a uno le resuena, cuando dejas todo y absolutamente todo a lo que te vibra y a lo que te resuena, si no tienes la brújula sensata de cómo funciona esto, puedes crear un patrón de creencias. O sea, terminas basando todo lo que crees en la fe, que es la convicción de lo que no puedes ver. Claro. Y creo que estos asuntos del contacto, que son tan polémicos, además de esta certeza interior, deben tener un elemento de corroboración, como sucedió en Monte Shasta. Claro. Antarel no es un delirio. Antarel es un ser extraterrestre auténtico que ha sido visto por 7 personas, y la propia Paola Harris recibió un mensaje que ha compartido un informe que está en italiano, en español, en inglés. Así que creo que ha sido histórico, incluso en el contactismo y en la ufología mundial, lo que ha pasado. Claro, sí, sí. Vos sabés que yo el otro día comentaba, ¿no? También que dentro del tema de los contactados, vos lo dijiste, es polémico. Y no son, y son muy poquitos los que, como vos, pueden probar que tienen un contacto. O sea, realmente de las últimas personas que yo conozco, vos y tal vez alguien más pueda probar que realmente tienen un contacto con extraterrestres y se pueden animar a decir, bueno, vamos porque vamos a tener un avistamiento o vamos a tener un contacto, ¿no? Es mucha responsabilidad hacer esto, Fernando. O sea, una cosa es que yo lleve a un grupo de personas que están un poco sensibles al tema, a Cuchicorral o a Puerta del Cielo, sí, a ver objetos y luces y todo. Si ocurre, pues dirán, caramba, se acompañé a Ricardo González a Puertas del Cielo o a Cuchicorral y se dio un avistamiento, qué interesante. Y si no ocurre, lo comentarán entre ellos, se buscará alguna explicación y quedó allí. Claro. Sin embargo, cuando vas a un lugar, lo anuncias en la televisión, se publica, llevas a investigadores de talla mundial, si no ocurre algo concreto y contundente a la hora exacta, todo lo que hiciste durante tantos años se pone en cuestionamiento. Claro. Y esa es la clave de la credibilidad que hemos tratado de transmitir. No de que la gente diga qué creíble es Ricardo, sino qué creíble es el contacto. Olvídense de Ricardo, sino el mensaje del contacto. Y esto lo hemos hecho, al menos en mi caso personal, ya en 5 ocasiones que he invitado a investigadores o periodistas y nunca nos han fallado los hermanos del cosmos. Siempre han estado presentes. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar en enero, 16 y 17 y 18 de enero, aquí en la zona de Quebrada de Luna, en Charbonnier, en Portal Uritorco? Para no crear expectativas falsas y tampoco para desesperanzar a la gente. O sea, la realidad es que hasta donde vos puedas contar, nos digas este encuentro, para qué va, o sea, qué objetivo tiene el encuentro de Capilla del Monte, porque está siendo un encuentro, por los números que vos manejás, masivo, multitudinario realmente, que incluso, bueno, tiene que estar, hay que empezar a recortar, porque si no la realidad es que la infraestructura del lugar no daría abasto. No daría abasto, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que puede llegar a acontecer ahí? ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Porque además es un encuentro internacional. Es un encuentro internacional, va a venir gente de muchos países. No es una idea de Ricardo González, fue una comunicación. Sí, de hace un montón de tiempo atrás. Esa es otra cosa que yo también, cuando la gente me pregunta a mí, porque algunos se extrañan, ¿no?, de esta relación que tenemos con vos. Yo soy muy crítico con el tema contactismo, muy crítico. Me consta. Muy crítico, y sabés que sigo guardando escepticismo. Y me parece muy bien. Respecto de la cuestión, pero digo, cuando comentaste el tema de la convocatoria para la paz con el tema de Siria, yo estaba presente cuando vos comentaste muchos meses antes. Recibí una comunicación que tenemos que hacer esto en septiembre. Después vino la jornada de oración mundial del 7 de septiembre que convocó el Papa, pero bueno, hacía como muchos meses atrás. Nosotros ya lo habíamos anunciado. Vos me habías comentado exactamente esto, y más, en la charla de ese enero de Capilla del Monte, vos adelantaste: miren, nos tenemos que encontrar en Talampaya para hacer un trabajo, los seres me han pedido esto. Correcto. Ahora, hace un montón de meses atrás también, te señalan el tema de este encuentro, ¿no? Ahí en la zona de Capilla del Monte, digamos, las afueras de Capilla del Monte, y te pregunto, bueno, ¿cuál es el objetivo o qué es la situación que se puede vislumbrar? Obviamente también tiene el mismo espíritu de Talampaya, de lo que hicimos el año 2013 que está citando, de que el concurso de tanta gente, el conjunto de personas meditando y trabajando por la paz mundial, puede afectar energéticamente, si lo explico así, ciertos acontecimientos mundiales que están en tensión y en gestación. Acabo de volver de Rusia, porque estuve allí hace un par de meses, en la expedición que ya mencioné al Altai, y he visto en carne propia cómo se está viviendo la tensión con Ucrania, con los Estados Unidos. Paralelamente a ello, aparece una nueva tensión, aunque siempre se ha mantenido en la Franja de Gaza. Aparece un grupo terrorista, o se da a conocer, con estas torturas y degollamiento de periodistas en la televisión. Incluso algunos amantes de las conspiraciones dicen que son vídeos trucados. ¿Quién sabe? Probablemente para justificar una intervención de Occidente en esa zona de Medio Oriente, pero dentro de lo que he investigado, Lamentablemente ese grupo terrorista sí existe, y sí hay una violencia importante no solo en Siria, sino ese proyecto de un nuevo califato. Entonces lo de ISIS, lo de Vladimir Putin, lo de Barack Obama, lo que pasa en la Franja de Gaza y encima el ébola y tantas otras cosas más, sí. Todo esto en tan pocos meses es como que se estuviese gestando algo. No hay que descuidar nuestro concurso de meditación. Cuando digo concurso me refiero al aporte de diferentes individuos vibrando en luz y que puedan generar como un egregor, hablando en términos esotéricos o místicos, sí. Un campo de fuerza. Y esto no es exactamente un asunto de creencias, es un asunto de masa crítica. Hay muchos estudios, hasta científicos, que mencionan que un colectivo de personas meditando y trabajando pueden afectar acontecimientos mundiales. Si bien es cierto, creo de que el trabajo personal de cada uno en el día a día, en la acción, es lo más importante. Los hermanos del cosmos nos insisten en que esa capacidad psíquica puede sumar. Y parte del objetivo de este encuentro a las afueras de Capilla del Monte en el mes de enero, en el 2015, tiene que ver con ello, pero no solo con ello. Los hermanos han dicho que van a estar presentes, y no es por generar ninguna expectativa, no es un avistamiento programado, pero yo sé que nos van a apoyar de alguna forma. Y también dicen que a partir de este encuentro se va a recibir un conocimiento que ellos denominan las enseñanzas de ERX. No sé si tiene que ver con antiguos manuscritos o mensajes o información que se ha recibido en el pasado, como los diarios de ERS, las leyes de ERS, y ahora nos están hablando de las enseñanzas de ERS, que es como... ¿Pero esto cuándo te lo dijeron? Ahora en Talampaya, que es un conjunto de mensajes espirituales, filosóficos, cósmicos... Pamela, se pueden entregar. Te pido, ¿lo podés frenar un cachito ahí? ¿Esto lo podemos retroceder? Tenemos la posibilidad de retrocederlo, poder retrocederlo unos 40 segundos antes. Quiero que escuchen bien esto, porque esto es sorpresivo. En ese momento de la charla, yo lo había olvidado, ¿no? Recuerden que estuvimos casi un mes sin hacer el programa en vivo, estuvimos con grabaciones, y había olvidado que habíamos registrado esta charla y que entre las apreciaciones que había hecho Ricardo González respecto de este tema de Antarel, donde están apareciendo Antareles por todos lados ahora, también está esto, ¿no? Este mensaje que le dan los extraterrestres al grupo que estuvo en Talampaya respecto de un tema de las enseñanzas de ERX. Quiero que lo escuchen de nuevo. Vamos a tratar de ampliarlo esto con Ricardo el próximo jueves, cuando estemos aquí haciendo el programa en vivo. Viene Ricardo justamente para que terminemos de coordinar todo lo que es la organización de este evento internacional de meditación el 16, 17 y 18 de enero del 2015 en Portal Uritorco, en Quebrada de Luna, Charbonnier, cerquita de Capilla del Monte, ¿no? No pudimos llevarlo a cabo, lamentablemente, en Capilla del Monte, pero apareció esta oportunidad de hacerlo muy cerquita, que es allí en Quebrada de Luna, en Charbonnier, que es como decir, bueno, la patria grande, ¿no? De Capilla del Monte también. Así que, pero quiero que escuchemos esta partecita de nuevo, porque esto es muy, muy interesante, lo que podría pasar en un futuro no tan lejano, Cuidar nuestro concurso de meditación. Cuando digo concurso me refiero al aporte de diferentes individuos vibrando en luz y que puedan generar como un egregor, hablando en términos esotéricos o místicos, sí. Un campo de fuerza. Y esto no es exactamente un asunto de creencias, es un asunto de masa crítica. Hay muchos estudios, hasta científicos, que mencionan que un colectivo de personas meditando y trabajando pueden afectar acontecimientos mundiales. Si bien es cierto, creo de que el trabajo personal de cada uno en el día a día, en la acción, es lo más importante. Los hermanos del cosmos nos insisten en que esa capacidad psíquica puede sumar. Y parte del objetivo de este encuentro a las afueras de Capilla del Monte en el mes de enero, en el 2015, tiene que ver con ello, pero no solo con ello. Los hermanos han dicho que van a estar presentes, y no es por generar ninguna expectativa, no es un avistamiento programado, pero yo sé que nos van a apoyar de alguna forma. Y también dicen que a partir de este encuentro se va a recibir un conocimiento que ellos denominan las enseñanzas de ERX. No sé si tiene que ver con antiguos manuscritos o mensajes o información que se ha recibido en el pasado, como los diarios de Erz, las leyes de Erz, y ahora nos están hablando de las enseñanzas de Erz, que es como... ¿Pero esto cuándo te lo dijeron? Ahora en Talampaya. Ahora en Talampaya, que es un conjunto de mensajes espirituales, filosóficos, cósmicos, que a partir de este encuentro se pueden entregar. Y también en un viejo mensaje nos hablaron de pautas concretas para que... algunos hallazgos, hasta de índole arqueológico, vinculados con Luritorco, se puedan concretar. Yo ya he participado de este tipo de cosas en otros países del mundo, pero parece que en esta ocasión le toca a Luritorco. Es decir, como que se ancle, porque muchas de las experiencias vinculadas con Erz siempre han sido espirituales, o astrales, o místicas. Hay mil y un interpretaciones aquí en Capilla del Monte, de las más variopintas, y yo creo que ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. Yo solo vengo a colaborar, soy un testigo más de tantos que hay en el mundo, pero creo que luego de haber recorrido el planeta, visitando enclaves muy similares al Luritorco, con la guía de estos seres podríamos generar una nueva etapa de comprensión de lo que significa este contacto con ese santuario intraterrestre, al margen de que se llame o no Erz, que es un nombre que, como todos sabemos, fue acuñado posteriormente y es simbólico, no es el nombre real de ese lugar que existiría en esta zona. Entonces este encuentro creo que va a ser fantástico. Me ha sorprendido que, sin ser una fecha convocante, como ya pasó con el 21 de diciembre del 2012 o el 11-11 o el 12-12, que fueron fechas icónicas para la New Age, donde se pensaba que se iban a abrir portales o que se iba a ascender el planeta, y miles de personas en varias partes del mundo se reunieron, sin ser una fecha convocante, hay miles de personas que quieren participar de este encuentro en enero. Sí. Lo que me indica que en el corazón de las personas se percibe, se siente que esto va a ser realmente importante. ¿Te parece indicado que comentemos ya mismo que hay que acotar la cantidad de gente? Vamos a ver cómo. Sabes que el programa también se escucha, por suerte, ¿no? Se escucha en muchos lugares del mundo. Yo le pido. Sí, se escucha en varios países también. Entonces, a través de internet y todo. Claro, entonces por ahí que la gente sepa que. Sí, es un tema muy complejo porque es muchísima la gente que se está empezando a escribir. Y nuestra idea no era hacer un encuentro de 5.000, 6.000 personas. En enero habíamos planteado reunirnos 500 personas de varios países, pero obviamente este número ya ha sido ampliamente superado. Y en este momento hay miles de personas inscritas entre los correos electrónicos, otras fuentes y también a través de redes sociales. Obviamente vamos a tratar de conducir esto de la mejor forma, para no restringir la gente que quiera venir, pero al mismo tiempo tampoco desordenarnos, ¿no? Claro. Y yo confío en que vamos a encontrar la manera en los próximos días para que esto se maneje de la mejor forma. Yo quiero aprovechar para agradecer públicamente a Gustavo Lucero, que sin ningún interés comercial de ningún tipo nos ha cedido ese predio que él tiene de varias hectáreas en una ubicación privilegiada que permite ver al Cerro Luritorco, parte de los Terrones y hasta el Cerro Pajarillo. Así que estamos en una zona muy, muy bonita para meditar y trabajar. Debo decir que la colaboración que se está ajustando ahora por tema de costos es solo para cubrir estos costos, el alquiler de baños químicos, bolsas de residuos, preparar la zona para camping o etcétera. No es un evento con fines de lucro, de hecho lo que se está pidiendo es más que simbólico, y si llegase a quedar algo de dinero dentro de todo lo que se reúna, estamos planeando y estamos por concretarlo, que ese dinero, que si es que queda y así esperemos que sea, donarlo a algún comedor infantil o lo que haga falta, ¿no? De hecho, también lo debo mencionar, vos te has puesto a disposición para ayudarnos con esa obra por la gente que menos tiene, ¿no? Así que esto no tiene nada que ver con un asunto comercial, sino por ayudar a la gente y porque sea un evento de paz aquí en Capilla del Monte, las afueras de Capilla del Monte, para ser exacto. Inspirados también en el mensaje de Rolich que recibimos en el altar, ¿no? Bien, Ricardo, te agradezco mucho. La hacemos breve la nota porque estás con todo tu grupo, tenés que ir a otra reunión, a cerrar toda esta experiencia que han tenido. Yo te agradezco este ratito que hemos tenido y ya vamos a tratar de conseguir que toda esta estructura, ¿no?, que hay que preparar, ¿no?, para recibir a la gente en enero, podamos tenerla. Te agradezco mucho la oportunidad y que se siga difundiendo el mensaje. No, yo te agradezco a vos. Gracias. Estamos en contacto. Bueno, muy bien, ahí estaba la charla de café con Ricardo González, dando su parecer y su experiencia, ¿no?, con este contacto con Antarel desde hace tanto tiempo y todas estas cuestiones que están apareciendo en estas últimas épocas aquí en Capilla del Monte, con tantos Antareles y con tanta cosa. Esta revelación sobre la posibilidad de acceder a un conocimiento que se llamaría las enseñanzas de Erx, y qué es lo que va a pasar en enero, ¿no? Ya el jueves que viene por ahí vamos a tener más definiciones para darles a todos ustedes. Lo que sí les puedo decir en principio es que, bueno, el evento parece ser realmente más grande de lo que habíamos pensado en un principio, ¿no? El lugar es amplio, va a haber un límite de acampe en Portal Uritorco, por supuesto, y vamos a ver cómo nos manejamos, porque me está llegando también mucha gente preguntándome, y esto es lo que le decía Ricardo, tenés que venir porque tenemos que tener una charla y empezar a coordinar un montón de acciones con gente del lugar también, para porque va a venir mucha gente que va a estar pernoctando en los distintos lugares, tanto Capilla del Monte como Charbonnier, probablemente San Esteban, Los Cocos, La Cumbre, y que van a acceder al lugar donde vamos a hacer todos estos tres días de experiencia. Y esa gente va a retornar luego, ¿no? Cuando termine toda la parte práctica, retornarán y quedarán los que están en el acampe, ¿no? Pero bueno, tenemos que, todo eso tiene que tener una coordinación muy importante, porque la cosa, así como le pasó en su momento a Matías de Stefano, que hacía la convocatoria para el 11-11, ¿no? Y empezaron con 300, pensaban que eran 300, 400 personas y finalmente terminaron viniendo 5.000, 6.000 personas. Fue una locura. Esto tiene que tener, digamos, una red de contención, ¿no?, y de operatividad importante, ¿no? Así que bueno, por eso les digo, creo que todos van a poder disfrutar de esto, pero vamos a tener que tener todos también orden, disciplina, para tratar de llevar este evento a buen término, ¿no? La verdad que yo también no creí que la cosa se iba a poner de esta manera, se iba a agrandar tanto, pero bueno, bienvenido sea que tanta gente tenga ganas de participar de esto, que fundamentalmente es una meditación por la paz, ¿no?, del planeta, ¿no? Después, bueno, todo depende que nosotros también tengamos un espíritu pacífico al respecto, ¿sí? Así que bueno, esto era lo que quería comentarles, parte de lo que nos quedó del material que estuvimos juntando en estos días. Hacemos pausita musical, puede ser tema 3, a ver tema 3 si es lo que yo estoy pensando que es, y volvemos en un ratito con la parte final de Cielos Profundos del día de hoy. Thank you. Bien, minutos finales de este vuelo abreviado del día de hoy de Cielos Profundos, 20-30 horas. Recuerden, estamos comenzando con la transmisión del primer superclásico por Copa Sudamericana entre Boca y River, partido que comienza a la hora 20:45. Al término del partido, pegadito ahí nomás, encuentro cósmico del amigo Dante Franch, que muy gentilmente nos ha cedido este espacio para que podamos llevarles a todos ustedes, como desde hace tantos años, ¿no?, el fútbol grande de la Argentina, esta vez con Boca River, ¿sí? Bueno, recuerden también entonces que el jueves que viene vamos a estar en vivo hablando con Ricardo González de sus experiencias allí en Estados Unidos, en este congreso grande. Hizo contacto con gente de la MUFON y con otras personalidades del ambiente ovnilógico y nos va a contar todo esto. Vamos a tratar de ampliar para todos ustedes algunos detalles de lo que va a ser este encuentro internacional de meditación el 16, 17 y 18 de enero allí en Portal Uritorco, Quebrada de Luna, Charbonnier, a poquitos kilómetros de Capilla del Monte. Y también vamos a tratar de que todos entiendan cómo vamos a tratar de llevar adelante este evento, ya con algunos miles de personas que están viniendo para la zona en ese momento, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de sacar adelante esto que empezó siendo una idea así, digamos, bueno, pequeña, y se ha transformado por ahora en un evento realmente bastante grande, ¿no? Les quiero contar que el sábado 22 va a estar en Samadhi Resto Bar el dúo Gandharva con Vicky Doyle ofreciendo una cena shows, un concierto de mantras, la entrada con cena por supuesto incluida es de 200 pesos, y el 23 va a haber karaoke con José Ubeira Ponce, el chileno. También mantraterapia en la carpa de Samadhi Resto Bar, esto es en Diagonal Buenos Aires 155, algunas actividades para este fin de semana largo en Capilla del Monte. Seguramente mucha gente se estará alojando este fin de semana y también para estos eventos que se vienen en el Kuntur Hotel con nuevos dueños. El Kuntur Hotel, hotel 3 estrellas en Capilla del Monte, totalmente renovado, Falucho 121, esquina Chubut. Y para nosotros todos los días poder disfrutar de la linda piscina que tiene la gente del Kuntur Hotel. Los que quieren más informes pueden comunicarse a www.cordobaserrana.com.ar/Kuntur Hotel o también al 03548-481-766. Por supuesto, hay servicios y tarifas especiales para grupos, y también el Kuntur Hotel, que es un clásico de la hotelería de Capilla del Monte, ofrece organización de eventos, reuniones y conferencias en sus dependencias. Así que pueden comunicarse, como les decía, 03548-481-766 o en la www.cordobaserrana.com.ar/Kuntur Hotel, ¿no? Bueno, para aquellos que iba a pasar hoy la entrevista, pero nos quedamos sin tiempo, ¿no? La entrevista que me realizara la gente de Radio Universal de Uruguay hace unos días atrás, para el programa La Oreja, un programa que va de 14 a 16 horas allí en Uruguay, con un periodista bastante conocido de allí, una charla de aproximadamente 20 minutos hemos tenido, hablando sobre estos temas de Capilla del Monte, pero la vamos a pasar, si hacemos el programa el lunes, vamos a ver, el lunes feriado, por ahí descansamos un ratito, vamos a tener un fin de semana intenso también, así que veremos que cómo nos acomodamos, por las dudas te disponen, igual vamos a avisar a través de Facebook si estamos o no, sí, así que si no lo pondremos en próximos programas, además de otro material bastante interesante que hemos estado produciendo por allí, que no pudimos emitir en todo este tiempito que no estuve en vivo en el programa, ¿no? Bueno, por las dudas que alguien piense que no estamos demasiado cuerdos, tenemos un médico psiquiatra de cabecera, es el doctor Matías Ferrara, con tratamientos de ataques de pánico, depresión, fobias, adicciones y estrés. Las consultas y turnos al teléfono 482-292, la atención en consultorios médico-odontológico de familia de Frías 123, aquí en Capilla del Monte, Frías esquina Los Andes. La matrícula de especialista, la 15.698. Médico psiquiatra Matías Ferrara. Recuerden, consultas y turnos al 482-292. Y en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos. Piedras del Cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. Bueno, recordá también uno de los lugares emblemáticos donde hemos tenido la oportunidad de filmar hasta un objeto volador no identificado con la televisión japonesa, es Agua de los Palos, allí donde está el Cerro Las Gemelas en Capilla del Monte. Recordá, Agua de los Palos, todos los fines de semana, desde la hora 10:30 hasta la hora 19, con actividades todos los fines de semana, como caminatas hacia la cima del cerro, cabalgatas también por allí, incluso hasta el dique Los Alazanes. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias en Capilla del Monte, en el corazón del Cerro Las Gemelas. Bueno, pizzería y Muray, pizza, fainá, empanadas, picadas, postres, copas, heladas especiales, allí en el barrio de Aguas Azules, en Río Limay, esquina Bermejo, con una terracita espectacular con vista al Cerro Uritorco y al Cerro Las Gemelas, donde la verdad que se pueden ver más que estrellas, allí en pizzería y Muray, mientras nos comemos una fugaza rellena, una fainá, o unas exquisitas empanadas bien rellenitas. Río Limay, esquina Bermejo, pizzería Aymuray. Dos teléfonos para los pedidos, el 15-41-88-83 o el 155-60-537, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho a José y familia, quienes siempre nos reciben en Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y un Nombre, esquina de Chubut y Aristóbulo del Valle, en Capilla del Monte. Te podés contactar a través de hotelduendeazul@hotmail.com, al email hostalduendeazul@gmail.com o llamándolos en el teléfono de larga distancia 03548-1556-9667. Cerro Misterio y un Nombre, Hotel El Duende Azul, en Capilla del Monte, ¿sí? Bueno, nos vamos despidiendo, vamos preparando todo para la transmisión del primer superclásico. Estamos volviendo a reencontrarnos, si no es el lunes, el próximo jueves, a partir de la hora 19 y minutitos, para un nuevo vuelo de Cielos Profundos, esta vez con Ricardo González en vivo aquí en Radio Gente, ¿sí? Y recuerden, no se olviden, el programa de Dante Franch, Encuentro Cósmico, al finalizar la transmisión de este primer superclásico copero entre Boca River desde la Bombonera, ¿eh? Como es habitual, les decimos, bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrá? Si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar ese jardín de gente con dinero.